Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar una nueva semana con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, tempranito, tarde, en cualquier hora, siempre dispuesto a trabajar aquí y salir al aire. Como siempre, con un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo y nuestro mejor deseo que el Señor continúe bendiciéndole junto a sus seres amados. Y en esta semana vamos a ver otro personaje interesante. Esos secundarios que hemos estado hablando allí. Pero, ¿sabes? Hay bastante que aprender de ellos, ¿eh? De aquellas cosas que hicieron bien y tratar de identificarnos también con aquellas cosas que hicieron mal. O sea, nosotros no debemos repetir los mismos errores de ellos. Esa es la idea. Exactamente. Mira, la verdad que este personaje está rodeado de política, de poder, de intriga, lealtades mal dirigidas, celos, tostudez, en fin. Es un personaje que no es como para imitarlo en realidad. Y justamente como tú decías, es como para ver aquellos errores en los cuales él incurrió y nosotros sacar ejemplos para nuestra vida. Claro, y sí, quizás revisarnos un poquito, porque uno podría decir, mira, este fue la verdad que un hombre que mató mucha gente, pero yo no mato a nadie, yo soy una persona muy correcta. Pero a veces hay que revisarse un poquito la vida, cómo es, cómo hablamos, cómo actuamos, y eso nos puede ayudar a hacer cambios realmente drásticos en nuestra experiencia, en nuestra Así vida. Es. Bueno, tenemos que decir que el personaje de quien hablamos era sobrino de David. Era hijo de la hermana de Sarvia, la hermana de David, y hermano de Abisai y Asael. Claro, mira allí, justamente en 1 Corintios capítulo 2, 13 está la descripción prácticamente de la familia, porque habla de Isaí engendró a Eliab, su primogénito, dice, a Abinadab, el segundo, el tercero fue Simea, no tiene ningún acento, que así que el cuarto, Natanael, el quinto, Radai, el sexto, Osem, el séptimo, David, mira, aquí está el séptimo, David, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Claro. Los hijos, y aquí está el parentesco, los hijos de Sarvia fueron tres, Abisaí, Joab y Asael. Y de esto los vamos a ver aquí en los relatos de esta semana, van a aparecer aquí. Y Abigail dio a luz a Amasa, otro personaje que nos va a aparecer también en el entorno del relato, cuyo padre fue Jeter el ismaelita. O sea, ahí está prácticamente en familia toda la familia. Por eso es que cuando hablamos del personaje que tenemos que conversar esta semana, está relacionado ya sea con David, está relacionado con Salomón, con Saúl, qué sé yo, porque está emparentado esta cosa entre ellos, pero cumplen funciones bien, bien específicas. Él estaba a cargo de las tropas de David y capta un verdadero la vislumbre de lo que él era, el carácter de él, se encuentra en Segunda de Samuel 2 y 3, para que usted lo vea. Los capítulos 2 y 3, claro. Exactamente, para que usted lo lea. Al morir Saúl y Jonatán en la batalla, Judá designó a David como rey. Y nosotros vemos que aquí Joab estaba a cargo del ejército de Saúl. Joab estaba a cargo del ejército de David, como dijimos. De David, claro. Abner el que estaba a cargo del ejército de Saúl. Entonces ahí tenemos los dos grandes generales que muchas veces se encontraron frente a frente, yo creo. Exactamente. Ahora el relato va mostrando el carácter, cómo este hombre, que según tengo entendido es padre, o Jehová es padre, su nombre significa Jehová es padre, es Joab, se ve actuando en la historia de David, en las guerras, en intervenciones, es un hombre oportunista. La verdad que vamos a usar mucho quizás una palabra, si me conviene o no me conviene, lo hago o no lo hago, Por eso que de improviso tú te encuentras a Joab haciendo cosas que son irracionales así a primera vista, porque él era un hombre que no daba, como dijéramos, puntada sin hilo. Estaba pensando en eso que quería decir. No daba puntada sin hilo. Él miraba si le convenía o no le convenía. Y si tenía que pasar por encima de la honestidad, de la integridad y de todo eso, él lo hacía total. Le convenía a él. O sea, era un hombre que buscaba su conveniencia. Y de hecho, eso le trajo mucho, mucho mal a él, porque fue un hombre que no es como para seguirlo, porque la verdad, las cosas que. Él se fue directo a hacer cosas terribles. Y ¿sabes? Ya que habíamos citado a Abner como quien comandaba las tropas de Saúl, Abner había dirigido en varias oportunidades la persecución contra David. Recordemos que Saúl estaba persiguiendo a David y Abner había dirigido esa persecución. Y ahora le costaba aceptar a David como rey. Aquel a quien había perseguido. Claro. Entonces él continuaba siendo distante de David y Abner también en cierto modo vio en algún momento lo que le convenía más cuando se dio cuenta de que quien estaba Isboset era un rey demasiado débil. Él lo había puesto allí y trató de apoyarlo, pero se dio cuenta y finalmente, como era débil, se acercó a David y se ofreció para hacer volver las demás tribus a él. No, es que habría que contar el detalle este primero de Abner. Sí. Cuando está se encuentran, digamos, las de David, y o sea, Joab y Abner se encuentran en batalla y vencen. Los de David en realidad empiezan a vencer. Y entonces aparece aquí un personaje que era Asael. Asael. Sí, y tenemos que hacer notar también que las tropas de David eran inferiores en número. Las tropas eran más numerosas las que estaban en contra de David. Y así y todo, las tropas de David vencieron. Claro, aquí hay un detalle que comienza ya a verse la historia de este Joab, porque dice... Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Está hablando de esta guerra que había, como estaban venciendo. Entonces Asael tomó partido y comenzó a seguir a Abner. Pero Abner era un hombre de armas tomar, era rápido. Él lo que tenía eran los pies rápidos, pero no era un guerrero. Entonces le dice que por favor no lo siga. Y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró, dice, atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toman para ti su despojo. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decirle nuevamente, por favor, apártate en pos de mí. ¿Por qué herirte hasta derribarte? Entonces le está advirtiendo que en realidad él no está huyendo porque tiene temor, sino porque él porque no quería hacerle daño. No quería hacerle daño. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Asael? Insiste y Abner mata al hermano de Joab. Exactamente. Y aquí se produce un problema porque este personaje, Joab, no es un hombre que olvida. No. Era muy vengativo, ¿eh? Esa era ahora, una de las características que él pero, tenía. Pero lo interesante es que en realidad este Joab no se quedó tranquilo enseguida y lo siguió para, digamos, cobrar venganza por su hermano que había sido muerto. Pero mira lo interesante... Porque aquí se le ve el carácter a Joab. Él iba con un propósito de eliminar a Abner por haber dado muerte a su hermano. Pero se produce lo que se llamaría así, alguien diciendo, mira, hagamos un pacto, hagamos un arreglo, busquemos una solución. Pero resulta que había mucha gente mirando. Y entonces Joab dijo, no me conviene aquí hacer justicia. Uh-huh. Exactamente. Y arreglaron la situación, qué sé yo, pero él quedó... con la bala pasada, y después de 2 años vamos a encontrarnos nuevamente con la historia de Joab y Abner. Pero mira, él cómo cambia, o sea, es un hombre que en realidad a pesar de que está dentro de la familia, es un hombre que se va a ir adecuando a esto, como llamaría uno, la problemática de la política, la problemática del acomodo. De acuerdo con las circunstancias. Él claro, actúa de acuerdo a las circunstancias de lo que le conviene. ¿Me conviene o no me conviene? Exactamente. ¿Lo elimino o no lo elimino? Si lo elimino, no me conviene porque va a traer problemas contra el pueblo. Yo no quiero hacerme ese daño. En fin, este es más o menos el carácter de este Joab, que la verdad las cosas que fue un dirigente militar muy bueno para sí, David. Era muy bueno. Excelente hombre. Tendríamos que decir, ya lo hemos manifestado, que Joab era altanero, vengativo, sin miramiento, y dio muerte traidoramente a su rival Abner, y también mató a su primo Amasa. Claro. Entonces, él la verdad bueno, es que... Bueno, por eso que yo digo que la historia no es como para seguirla, pero sí nos puede ayudar mucho para que nosotros no entremos en algunos de estos errores graves. Para no seguirla. Bueno, vamos a continuar mañana conversando acerca de este Joab. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos encontramos mañana. Será hasta mañana. Que el Señor le bendiga.